qué calor, qué calor, qué calor, sí. Sí, un millón de grados. En el micrófono. En el micro yo soy un experto. No es lo único que sé hacer. Por supuesto, en mi puesto busco hacer un hombre completo. Siempre dispuesto a aprender, siempre atento. Trato al prójimo con respeto. Si ser creyente lo que hago, trato de ser muy competente, algunos les cargo por eso. ¿Acaso no ven que es solo parte del proceso del crecimiento? ¿Ves ese en la foto? Soy yo cuando chico y aún sigo loco. Aunque me equivoco, me cargan los errores. No vivo en un mundo perfecto, pero he visto peores y te he hecho daño. Te pido que me perdones, me apesta el engaño. Así como los sermones, mujer, no llores. Vendrán tiempos mejores. Eres bella como las flores y un millón de colores. Es un millón de colores. ¿Qué es lo que ves? Lo que desconoces. Es un millón de colores. ¿Qué es lo que ves? Lo que desconoces. Es un millón de colores. ¿Qué es lo que ves? Lo que desconoces. Es un millón de colores. ¿Qué es lo que ves? Sueño, despierto, yo un millón de voces. Hola, ¿quieres conocerme? Soy CEO y me conoces. ¿Quieres olvidarme? ¿Por qué no me saludas? ¿Te mudas? ¿Dónde vas? ¿Por qué tanta pregunta? Lucho con mis demonios interiores. Rédica, ya no hago todo lo que se me pasa por la cabeza. Con la consecuencia, para que no cambie mi demencia. No simulo inocencia, tengo limpia mi conciencia. Amo la diversidad racial, la complejidad mental, la paz. Añoro un mundo de unidad. Mi interno en el internet, otra vez. En el ciberespacio voy despacio, así es. Escribo canciones, canto con mis compadres. Saludo a Sean en el YC, por si lo ves. Beso para mi musa Dolores. ¿Quién? No cambiaría ni por un millón de dólares. Un millón de colores. ¿Qué es lo que ves? Lo